Especiales Red Easy. 100 años de Marshall McLuhan. Dirección General Omar Villota Hurtado. Emisión Mayo 17, 2011, menos 5 horas GMT. Invita redeasy.org.